Muy bien, amigos, estamos de vuelta el día de hoy. Vamos a compartir los próximos minutos con un amigo con el cual volvemos a retomar una campaña comunicacional. Sí, por supuesto, que durante mucho tiempo hemos estado planteando. Ya este es nuestro tercer año juntos trabajando en esta temporada. Y un hombre que ama, que quiere, que siente mucho respeto por una labor, la labor docente, y por supuesto la labor directiva, que es el cargo que él desempeña en una comunidad educativa que se ha destacado por los logros en términos de deporte, de hacer mucho deporte, de incentivar el deporte de los alumnos, una comunidad educativa que se preocupa por el tema de la inclusión e integración con niños con necesidades educativas especiales, y una comunidad educativa que día a día está creciendo y que lo ha hecho en forma sostenida para entregar a la gente, a los amigos de Puente Alto, una real oportunidad de acceder a educación de calidad. Hoy conversaremos con Marcelo Valenzuela, un destacado profesional del área de la salud. Cabe señalar que esta grabación está siendo grabada para ser incluida en los portales de internet de la radio, donde podrá ser escuchada y replicada en los próximos días. Marcelo, buenos días, bienvenido. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo? Bastante bien. Mira, una aclaración. Ahí en la presentación dijiste del área de la salud. Perdón, área de educación. Educación, sí. Sí, bueno, para nosotros como establecimiento y para mí es muy grato estar nuevamente acá en la radio, en esta radio que nos ha acogido bastante bien y que se encarga de llevar a los domicilios experiencias distintas, experiencias novedosas en el ámbito de la educación. Y si nosotros podemos aportar un poco con eso a los radio escucha, encantado. Marcelo, cuéntame, tú representas a la comunidad educativa Renacer. ¿Qué hace la comunidad educativa Renacer por la educación aquí en la provincia de Cordillera? Mira, te cuento un poquito. Nosotros somos un establecimiento que partió el año 99 como Escuela Especial de Lenguaje. Posterior al año 99, en el 2000... y 2001 ampliamos el decreto cooperador y estamos atendiendo a niños de enseñanza preescolar común o regular, que le llaman, y después lo seguimos ampliando a la enseñanza básica. Por lo tanto, tenemos prebásica especial, prebásica común y enseñanza básica hasta séptimo año hoy día. Nuestro proyecto está encaminado a enseñanza media. Nosotros el próximo año vamos a tener un séptimo, o sea, un octavo, que se incorpora a nuestros niveles. Y en el 2011 nosotros nos lanzamos con la enseñanza media. Y la enseñanza media, la orientación va a depender de nuestros apoderados y de lo que quieran ellos. Pues nosotros vamos a ver si hacemos un liceo humanista o un técnico profesional. Marcelo, cuénteme, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad, hablando padres y apoderados, equipo docente, respecto al proyecto educativo? Mire, en relación a los padres y apoderados, nosotros podríamos decir que estamos siendo, somos acogidos por la comunidad, y eso lo refleja la matrícula que hoy día nosotros tenemos. Nosotros partimos hace un tiempo atrás, teníamos alrededor de 300 niños y hoy día estamos sobre 850 niños, lo que significa un logro sostenido en el tiempo, y eso un poquitito, la matrícula refleja el respaldo que nosotros tenemos de la comunidad. Para nosotros los padres y apoderados son sumamente importantes en el proceso y en los procesos pedagógicos, porque con ellos nosotros vamos a obtener buenos resultados. Si a nosotros nos va bien como colegio, es porque tenemos profesores que hacen bien su trabajo, un equipo directivo que está empeñado en los aprendizajes, y porque también tenemos a los apoderados que se están comprometiendo y que están trabajando mucho más que 3 años atrás o 4 años atrás. Hoy día nuestros papás, yo diría que si no son todos, un gran número de apoderados tiene a sus niños en el colegio Renacer porque confían en el colegio y están seguros de que el colegio los va a llevar a un lugar en la sociedad un lugar de respeto, siendo técnico o siendo profesional. Eso quiere decir que dentro de la del desarrollo de lo que es el currículum del colegio, la participación de los padres y apoderados es fundamental para ustedes. Sí, para nosotros es fundamental. Hoy día la educación, la responsabilidad no es solo del colegio, ni tampoco es solo de la familia. Nosotros en nuestro andar estamos estableciendo alianza, familia, escuela, y ese es el trabajo. Cuesta. Yo no te voy a decir que no cuesta, Juan Carlos, porque el trabajar con los apoderados, con ideas, con pensamientos, con sentimientos, con sensaciones, con culturas variadas, es complejo. Hay apoderados que muchas veces nos cuestionan porque nosotros somos muy exigentes, pero la verdad que en este mundo globalizado y competitivo, nosotros debemos exigir a nuestros niños. Si no les exigimos ahora que son chicos, estamos perdidos, pues. Hay que exigir, y la mayoría de nuestros papás están con nosotros y comparten eso. Al final, el tema de estudiar no es una tortura. Estudiar debe ser sinónimo de placer, de sentirse grato, de sentirse bien. Y nosotros tratamos y nos empeñamos porque sea grato el aprender, no sea una tortura, no sea mal visto. Qué importante lo que usted dice, lo que tú dices, Marcelo, ya que también compartimos el trabajo en docencia y sabemos lo complicado, lo complejo, porque a multinivel hay muchos factores que afectan el tema educativo. Claro. Y obviamente la relación con los padres y apoderados tiene que ser muy importante, si no, no va a llegar a buen puerto el tema de la educación, son ellos lo más importante. Exacto. Y a partir de eso que tú acabas de decir, yo quiero preguntarte, que me definas en tres conceptos a lo más, ¿cómo ves tú al Colegio Renacer para contarle a estos nuevos padres y apoderados que buscan una alternativa para que sus hijos estudien? Mira, primero nosotros tenemos altas expectativas de nuestros niños. Nosotros estamos convencidos y estamos trabajando para ser el mejor colegio de la comuna. Y no lo digo de manera vanidosa o superficial, sino que yo y los que trabajamos en el Colegio Renacer estamos convencidos de que a corto plazo nosotros vamos a ser el mejor colegio de la comuna. Nosotros creemos en nuestros niños, nosotros tenemos altas expectativas en ellos, en las familias, y queremos que nuestros niños, los niños que son capaces, los jóvenes que son capaces, tengan un colegio de excelencia en la comuna de Puente Alto. Definámosle a los papás qué significa ser mejor. Ya, sí, con gusto. ¿Con qué hechos concretos se dice que vamos a ser mejor? Mira, una de las cosas para nosotros importantes para conseguir ser un buen colegio y obtener aprendizajes de calidad, nosotros trabajamos por asignatura. Nosotros, a diferencia de muchos colegios, desde la prebásica, desde kinder, trabajamos con profesores por asignatura. Incorporamos el inglés, tenemos profesores de inglés, de lenguaje, de matemática, y en ese sentido la especialización para nosotros es fundamental. Un profesor especialista en un área se va a entregar mejor a su alumno y por lo tanto va a conseguir mejores resultados. Por lo tanto, te podría decir que la especialización de los docentes es sumamente importante. El deporte también es fundamental para conseguir aprendizaje. Hoy día la cultura deportiva o la actividad física en los establecimientos deberían ser un soporte para la adquisición de aprendizaje significativo en otras asignaturas como lenguaje o matemática. Los niños que se destacan en algún deporte necesariamente debe existir el vínculo o la vinculación que le hacemos los docentes con la asignatura, con las demás asignaturas. Un colegio de excelencia también demuestra ser de excelencia con las actividades que va desarrollando a lo largo del año. Nosotros tenemos actividades que son sumamente simbólicas y de mucha importancia. Nosotros destacamos en una ceremonia a los padres comprometidos. Los papás comprometidos para nosotros son los papás que tienen hijos con buen rendimiento. El niño que tiene promedio 6.5, 6.8, 6.9, claro, es mérito del niño, pero detrás de ese niño hay una familia, hay una mamá, un papá, generalmente es la mamá la que está ahí encima, y eso es importante y nosotros lo destacamos. Tenemos la Olimpiada de las Matemáticas, en donde a través de la Olimpiada de las Matemáticas nuestros niños, de manera lúdica, de manera entretenida, le demuestran a sus pares y a los papás que asisten a esa Olimpiada el dominio por las matemáticas y el amor que sienten por las matemáticas. Ahora nosotros en octubre tenemos una ceremonia que es sumamente importante, que es la ceremonia de la lectura, en donde nosotros celebramos a todos los niños que adquieren el proceso lector. Hoy día nosotros estamos siendo sumamente exigentes con el tema de la lectura. Nuestros niños ahora en octubre tienen que salir leyendo de manera fluida, no silábica. O sea, nosotros estamos exigiendo mucho a nuestros niños, porque nuestros niños pueden. Si no pudieran, no les exigiríamos. Así que en ese sentido, el tema de los aprendizajes para nosotros es fundamental. Qué importante lo que estamos conversando con el director de la comunidad educativa Renacer, don Marcelo Valenzuela. Hemos dado algunos tips importantes acerca de lo que es la comunidad. Ahora vamos a una breve pausa musical y estamos de vuelta con él para abordar la segunda parte de esta entrevista. Nosotros seguimos conversando en la segunda parte con Marcelo Valenzuela, director de la comunidad educativa Renacer. Marcelo, hay algunos elementos que destacar acerca de tu comunidad, entre ellos el tema de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Podría hablarnos de eso? Sí. Yo mencioné al comienzo que nosotros partimos como escuela de trastornos de la comunicación. Los niños, los alumnos que no superan su dificultad de los problemas de comunicación en la edad preescolar, vale decir en el kinder, estos niños que no superaron esa problemática, a través de un proyecto de integración pueden continuar su enseñanza básica y son atendidos por profesores especialistas en problemas de comunicación y por una fonoaudióloga que se encargan de que estos niños superen la problemática. Por lo general, los niños con problemas de comunicación, si no superan su dificultad, presentan problemas de aprendizaje cuando se inicia el proceso de la enseñanza de la lectoescritura. Por eso es re importante y es sumamente importante que los niños en la edad, en la prebásica, superen todas las dificultades. Nosotros como establecimiento, además, atendemos a niños que presentan alguna discapacidad mental leve. Nosotros nos orientamos por esos dos lados, lo que es los trastornos del lenguaje y deficiencia mental leve, que entre paréntesis son bastante pocos los niños, pero sí son niños que entran y que son parte del proyecto educativo del colegio desde los 3 años. Los niños que ingresan al Colegio Renacer, si tienen dificultades, nosotros nos hacemos responsables y nosotros los acompañamos en su escolarización hasta donde nosotros seamos capaces de entregar una educación de calidad para ese niño. Estupendo. Marcelo, las amigas, papás, padres y apoderados están escuchando, ¿cómo lo hacen para contactarse con ustedes? Ellos pueden llamar a los teléfonos del colegio al 872-0870 o al 851-3671 o visitarnos directamente en Las Achiras 525. Nosotros somos un colegio, como lo dije antes, partimos bien chiquitito. Hoy día tenemos a más de 850 niños distribuidos en de lo que es medio mayor a séptimo básico. Y los papás que quieran conocernos, que se quieran acercar, bueno, están invitados. Ahí con gusto nosotros lo atenderemos y aclararemos dudas si hubiesen. La pregunta desde una persona que trabaja también en el mundo de educación igual que tú, ¿te gusta enseñar? Sí, me gusta. ¿Por qué esta carrera? Porque hoy día se habla harto y yo tuve la oportunidad de ver el debate de los candidatos a la presidencia. Y el tema de la educación y la salud siempre han sido temas que han estado en el tapete. Y hoy día nosotros enfrentamos un mundo tan desigual que con el tema de la educación, y yo creo fielmente y fuertemente que las personas educadas, las personas con competencia, solo con eso vamos a poder acortar esa brecha gigantesca que existe hoy día y esa desigualdad que lamentablemente nos caracteriza. Nosotros somos, dentro de Latinoamérica, somos el país más desigual que existe. Y yo creo que a través de con educación de calidad, nosotros vamos a poder acortar esa brecha. Y esa es una de mis grandes motivaciones. Comprendo. ¿Qué necesitamos, ya como para terminar, para mejorar la calidad de educación en Chile? Así brevemente. Mira, brevemente, a ver, el tema de los recursos es sumamente importante, pero no me gustaría brevemente no referirme al tema de los recursos, al tema del dinero. Yo creo que lo que hoy día nosotros necesitamos, familia con altas expectativas, familias que piensen y que crean que sus niños pueden ser y pueden llegar a la universidad y pueden ser profesionales. Necesitamos el compromiso de la familia, sobre todo el compromiso de los docentes, para poder, con lo que nosotros tenemos hoy día, con los recursos con los cuales contamos, con la infraestructura que nosotros tenemos, poder conseguir aprendizaje de calidad en nuestros niños y, por consiguiente, que nuestros alumnos sean profesionales o sean destacados en la labor que ellos desarrollen. Yo te digo, el tema de la plata importa, sí, importa, es re importante, es súper importante. Pero si nosotros revisamos un poquito la literatura, nos vamos a encontrar que hay algunas personas que dicen, efectivamente, la calidad de la educación se mejora con dinero, pero también hay un factor sumamente importante que tiene que ver con lo que pasa en el colegio, la incidencia de la sala de clase, qué ocurre, cuáles son los procesos pedagógicos, las estrategias, cómo nosotros nos estamos relacionando, cómo nosotros alcanzamos los objetivos que nos planteamos. Si nosotros tenemos metas claras, vamos a trabajar para alcanzar esas metas. Si nosotros, por ejemplo, nos planteamos que en primero básico el 100% de nuestros niños va a adquirir una lectura fluida, esa es nuestra meta y ese es nuestro norte, y nosotros tenemos que ver nuestro proceso interno para llegar y alcanzar esa gran meta. Y en ese sentido yo creo que es re importante la planificación que tú tienes como colegio y las metas que tú te planteas. Primero ten clara las metas y trabaja para esas metas. Yo creo que con la educación hoy día, con los recursos que se han entregado, yo creo que nosotros deberíamos estar en una mejor situación. Y a mí me da mucha pena ver que colegios de acá de la comuna, de Puente Alto, de La Florida, La Pintana, hoy día no sean de calidad. Yo creo que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros alumnos tienen el derecho de asistir a colegios de calidad. Y nosotros estamos trabajando y porque nos sentimos que somos un colegio, pese a los pocos años de vida que tenemos, sentimos que somos un colegio que va bien encaminado y tiene las cosas claras. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido un verdadero gusto compartir contigo. Esperamos encontrar una próxima oportunidad porque este tema es realmente apasionante y hay mucha gente que está escuchando y que le interesa. Sí, yo te agradezco harto, Juan Carlos, y también, como para terminar, contarle a todo el mundo que vamos a estar visitando la radio, profesionales del Colegio Renacer, profesores de lenguaje, de matemática, profesores diferenciales, psicólogas, fonoaudiólogas, que van a estar compartiendo con cada uno de ustedes su experiencia y vamos a estar orientando un poquitito en esto que es el tema de enseñar. Así que gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti. Gracias por estar con nosotros.